visto vivir la vida. Siempre supe que había riesgos y los acepté, pues qué otra opción tenía. Nunca me gustó la escuela y traía un chingo de sueños que al final cumplí porque lo merecía. Empezamos desde abajo, junto a mi carnal el Pato, el Chivo y el Ramón siempre fueron mi clica. Nos salimos de las cinco porque prometimos levantarle una buena casa a mi madrecita. Siempre fui muy respetado, con los patrones al 100 siempre lo demostré cuando se requería. Y por los ranchos del Dorado, especialmente el Salino, donde fue el inicio y también despedida. Yo que nadie lo esperaba, tanto que anduve en la calle para que cayeran el día que dormía. Y perdón para todo el rancho si los hizo madrugar Juan Miro y el 50, que machín se oía. Ahí le va, viejón. Su compa Raúl Beltrán allá. Morir peleando, 2 horas nos aventamos y ahí están las pruebas, no crean que es mentira. Quisimos pegar la fuga, el mano lo dijo, viejo, jálese, yo aquí le cubro su salida. No los quise dejar solos, le dije vámonos todos, pero de repente parque ya no había. Pusimos una escalera y antes de subirme en ella ya no supe nada ni qué pasaría. Perdóneme, madrecita, por causarle este dolor también a mi pequeña que tanto quería. Aquí estoy con mi papá y el Pato, la verdad los extrañaba y me traje al sobrino a darle la visita. Recuérdenme siempre alegre, y aunque ya no esté presente, que suenen corridos así como en vida. Yo fui el Chore del Dorado y que les quede bien claro que yo hasta la tumba fui pura chapiza.